Bien, y decía que hemos recuperado ya a Carlos Herrer para los días miércoles, un poquitito más tarde que lo habitual, no a las 8, 8 y media. Y bueno, otros temas para seguir charlando con él. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal, Roberto? Hoy sí, buen día. Hoy sí, buen día. Ayer hermoso día. Miércoles. Y la verdad es que hoy justo es el día de miércoles, ¿no? Porque hoy es un día... Es un día de miércoles. Es un día de miércoles, pero soleado. Carlos, me sorprendió hoy ver la solicitada en los diarios de un grupo de empresarios, de la UIA y de cámaras empresarias, respaldando la reestructuración, o la oferta de reestructuración del gobierno en materia de deuda. ¿Qué significa esto? No sé. A ver, habrá que ver bien en detalle si en definitiva no es una invitación a que el gobierno flexibilice sus posiciones y negocie para llegar a un acuerdo. Porque viste que con la palabra hay que tener un cuidado bárbaro. Yo sí puedo decir, la prioridad es llegar a un acuerdo, esto es lo más importante para el país. Y uno no podría decir estoy en desacuerdo, pero yo diría, la prioridad es llegar a un acuerdo en los términos que el país ha planteado, que son los términos de la sostenibilidad de la deuda, y de eso me parece que no se habla en el comunicado. Me parece que en general se habla de la necesidad y de que hay que dialogar y que es bueno un acuerdo, y quién podría decir que no. Esto es, viste, quiero ser cuidadoso porque las cosas uno tiene que conocerlas más para tener opiniones más claras. Pero llamativamente ayer los bonos y las acciones argentinas subieron. Entonces, ¿qué pasó aparte de que dejó de llover? Que cambió. Claro. Entonces habría que intuir que en algún lugar se instala una idea de que hay una negociación en la que Argentina podría flexibilizar su oferta y eso podría ser aceptable para los acreedores. Y cualquier observador neutral te diría, bueno, pero está bien si es una negociación. Sí. El tema es que el país ha dicho, este es el límite de lo que nosotros podemos ofrecer, y lo ha repetido el presidente. Para que sea sostenible, es decir, para que podamos cumplir esto, es lo que podemos. Y si hiciéramos otra propuesta, no sería sostenible. Entonces, se hace complejo entender qué querría decir flexibilizar para llegar a acuerdos. Claro. Yo escucho a algunos comentaristas que dicen, bueno, una manera de flexibilizar sería, por ejemplo, que en vez de que no haya intereses los dos primeros años, hasta fines del 2025, creo que no corren los intereses, tres años, esos intereses no se paguen ahora, pero se capitalicen después. Y yo digo, chocolate por la noticia. Eso no es una flexibilización, eso es correr para adelante la misma obligación. O otras cosas que escucho que andan dando vuelta por allí y que, si bien pueden mejorar la situación inicial, lo único que hacen es patearla un poquito para adelante. Entonces, yo creo que el gobierno está en el buen camino y tiene que sostener la posición que tiene y tiene que seguir pidiendo los apoyos que debería tener, no solo locales sino internacionales, en esta negociación, y bueno, y seguir sosteniendo esa parada que es fundamental para el después. Porque en este momento ya podríamos decir, bueno, los bonos en dólares bajo la legislación argentina se patearon, se reprogramaron a un año, el vencimiento de intereses que hubo de bonos bajo legislación extranjera no se pagó y estamos en los 30 días que están transcurriendo, y en estos 30 días tendrá que dilucidarse la cuestión y llegarse a algún punto de acuerdo o de no acuerdo que nos va a marcar cómo seguirá la cosa. Bien, o sea que, a ver, es interesante el planteo que haces, porque en principio la primera mirada sobre esta solicitada que uno tiene es, bueno, están respaldando o apoyando la postura oficial, inflexible, que ha hecho Guzmán, que ha hecho el gobierno en su totalidad. Pero también puede ser parte, decís vos, de un proceso de tratar de flexibilizar esa oferta y quizás ceder a alguno de los reclamos de la bonita. Pero la prudencia del caso, ¿no? Está bien. Pero solo lo vinculo a la llamativa coincidencia, claro, con el aumento que tienen en el día de ayer las acciones acá y en Nueva York. Es decir, porque no subieron solo en la bolsa local, sino que también hubo una suba importante en Wall Street. Los papeles argentinos, en particular los de los bancos y de algunas grandes empresas, ayer tuvieron una suba importantísima. Podríamos decir que es cierto que estaban por el piso, porque sí, habían venido cayendo mucho. Pero, ¿qué pasó ayer? ¿Qué cambio hubo en la situación del país para que esos bonos ayer hayan recuperado valor 15%, 18% en un día? Uh-huh. Entonces uno debería pensar que alguien está alentando la posibilidad de que en el medio haya una flexibilización de esa posición de la Argentina. Bien, no se me ocurre bien otra razón, francamente. Está claro. Otra razón sería pensar que los bonistas han llegado a la conclusión de que la oferta argentina es buena y que hay que aceptarla. Y esa, la verdad, que no me parece que sea. Entonces me quedo le pongo un signo de interrogación y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, porque si uno mirara las noticias, la recaudación de abril se desplomó en términos reales un 25%, uh-huh, el gobierno aumenta los fondos que destina para asistir a las personas y a las empresas para que puedan subsistir. Tenés todo el tema de las empresas que no pueden pagar los sueldos y que están tratando de obtener recursos para pagar los sueldos. Están los recortes salariales que están aceptándose entre sindicatos y organizaciones empresarias. Bueno, qué sé yo, son muchas cosas, ¿no? Uh-huh. A ver, en el medio de todo esto, hola, está abierto. No escucho nada. En el medio de esto, ¿ahí me escuchás? Me quedé sin sonido, ¿no? Yo escucho que me están hablando, pero no entiendo lo que me dicen. A ver ahora, Carlos, o... A ver, Marcos, vos tenés ahí, a ver, háblale vos. A ver, Carlos, ¿estás escuchando? No, creo que lo perdimos. Me parece que lo perdimos a Carlos Generé. Ahí lo vamos a reconectar. Importante lo que dice Carlos, porque Carlos sí hace una especie de lectura bajo el agua de las cosas, ¿no? Dice, ojo, porque acá hay un respaldo empresario que en general en los diarios es como presentado como un éxito de la postura oficial y puede ser como una especie de al revés, como un caballo de Troya de los bonistas, claro, tratando de establecer condiciones de negociación y de flexibilización de la oferta que no son necesariamente los postulados por el gobierno, ¿no? No lo había pensado así. Yo sinceramente me comí la curva de modo automático, ¿no? Cuando vi la solicitada pensé que esto había sido arreglado en su momento con el gobierno. Mira, justo ahora mientras tratamos de recuperar el contacto con él, hola Romy, ¿cómo te va? yo le iba a comentar lo que sucedió con un informe del Fondo Monetario Internacional donde pone a la Argentina en términos de protección social frente a la pandemia, en términos de recursos, inversión de recursos, en un lugar muy alto, ¿eh? Dice que Argentina invirtió 1,7 billones de pesos, ¿eh? 1,7 billones de pesos en su economía, por encima de Brasil, China, Corea, Italia, España y Francia. Lo dice el Fondo Monetario esto, ¿no? La Secretaría de Política Económica lo difunde, pero realmente pareciera ser un monto impresionante. Creo que ya lo tenemos a Carlos. Carlos, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora te escucho perfecto. Ah, bueno, no, que quería pasar a otro tema que me sorprendió hoy, que tiene que ver con, según el Fondo Monetario Internacional, la inversión del Estado argentino para amparar a trabajadores y empresas está sexta en términos de Producto Bruto Interno, según el Fondo, 1,7 billones de pesos. Realmente, sí. ¿No? Es sorprendente el caudal. Sí, claro, bueno, eso tiene que ver con la decisión que el gobierno ha tomado, que nosotros hemos ya comentado muchas veces, ir por la ayuda que necesitan los más débiles, los más desprotegidos, para poder sobrellevar esta situación. Y el problema es que tenemos las insuficiencias están en todos lados y los problemas a resolver son todos atendibles, pero todos requieren recursos. Y todos, ¿sabes qué, Roberto? También nos llevan a la discusión de los temas de fondo. Porque hoy tengo en los diarios instalado el tema de los presos, la liberación de los presos. Ajá. Y bueno, más allá de algunas cuestiones trasnochadas, como la de esta chica Becar Varela, que no sé si ya la comentaron, pero que merece un capítulo. Sí, la comentaron. Uno podría decir, pucha, liberar a los presos es un problema para la sociedad. Uh-huh. Y del otro lado alguien te puede decir, sí, pero si lo tenés adentro, tenés los motines porque están hacinados, y ¿cómo hacemos? El problema es estructural, viene de arrastre y requiere modificaciones de fondo, y ahora lo único que podés hacer es administrar la crisis. Y esto es lo mismo, la economía no puede funcionar con el Estado subsidiando los sueldos de las empresas, que tienen que pagar las empresas, pero tampoco puede funcionar con los trabajadores sin ingresos, claro, con la gente sin ingresos. Entonces el Estado asume compromisos que exceden su posibilidad, porque estamos hablando de un Estado débil, fundido, endeudado hasta la coronilla. Hace dos minutos estábamos hablando del tema de la deuda y de la negociación de la deuda, y pasamos de eso a hablar de que la Argentina aparece como uno de los países que más aporta a sostener la situación de los sectores más vulnerables. Uh-huh. Y ayer nos espantábamos todos porque aparecieron una cantidad de casos en la Villa 31. Y el problema de fondo es que hay que resolver el problema de las villas, pero eso requiere inversiones en infraestructura, en vivienda, en todo lo que hay que hacer para urbanizar todos esos territorios de pobreza, para que entonces esas condiciones de vida cambien y entonces se conviertan en una situación distinta. Nada de eso lo vamos a resolver durante la crisis. Durante la crisis solo se puede aplacar los aspectos más graves, llevar analgésicos, pero tenemos que pensar en los temas de fondo. Yo hace un rato decía en una nota en otra radio, perdón por la... No, está bien, Carlos. No, estamos en crisis sanitaria, pandemia, así que podemos hacer excepciones. Claro, bueno, gracias. Pero decía, hay que... Nosotros estamos planteando el impuesto a las grandes fortunas, pero el impuesto a las grandes fortunas es una cosa puntual por única vez para atender a aliviar una necesidad gravísima de recursos que tiene la nación, el Estado. Pero después hay que pensar en serio en una reforma tributaria profunda, una reforma tributaria que modifique el criterio tributario vigente de que la base impositiva sean los impuestos masivos que paga todo el mundo por igual, y pasar a un sistema donde eso se vaya desmontando y se pase a un sistema donde la progresividad sobre los patrimonios y las ganancias sean la base del ingreso impositivo. Para lo cual, desde luego, hay que terminar con la fuga, la evasión y todas esas cuestiones. Tiene que dejar de haber cuentas que descubrimos que se van y que nadie sabe que se van, y miles de millones de dólares que deambulan por allí, porque eso que hoy está en los diarios es nada más que la punta de un iceberg monumental, de colosal fuga de dinero, que es toda riqueza, ganancia producida en la Argentina. Y todo el mundo habla y hoy ve y critica el funcionamiento de las entidades financieras. Y hay que volver a discutir la ley de entidades financieras, la ley de servicios financieros que nosotros tratamos de modificar. Seguimos con la ley de Martínez Dios. Es un imperativo del proceso inmediato empezar a discutir una nueva ley de que regule el funcionamiento del sistema financiero, para que efectivamente no estemos todo el tiempo hablando de las tasas brutales que paga la gente, de lo que cuesta financiarse con la tarjeta y de todo lo demás, que son todos efectos de la falta de regulación. Claro. Entonces, ahora, de algo nos tendría que servir esto, es que entendamos que hay que meterse con los temas de fondo y con los cambios de fondo que hacen falta. Ahora, Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda. Vos, sé esto que está hablándome estás... Marcos, pero me lo imagino. A ver si ahí me escuchás un poco mejor. Es horrible así, ¿Escuchás o está complicado? Me parece que no nos escucha más. No puedo. A ver, Carlos, a mí me escuchás. A Roberto lo escucho, a vos no te escucho. Ah, bueno, ahora lo vamos a mejorar. Es que es la cosa remota complica ahora un poquito. Tampoco te escucho a vos, Roberto. Ahora estamos complicados. No, me parece que lo perdimos de vuelta. Vamos a tratar de retomar. Yo ahí lo que sí, a ver, suscribo todo lo que dice Carlos y que hace falta para el futuro, para poder abordar los temas estructurales, pero a la vez, digo, si vos avanzás sobre eso, todos los días vas a tener un escándalo sobre el tema de las cárceles, los presos. Es imposible instalar los temas de fondo sin que haya, por el otro lado, una especie de contraataque o de defensa cerrada del sistema conservador, que te cambia la agenda permanentemente y te pone a discutir otras cosas, ¿no? Y creo que hay un sector de la política, quizá menos en este espacio de gobierno que en otros, por supuesto, que cede a la tentación de ocuparse de estas agendas y abandonar las otras, porque es más cómodo, me da la impresión, ¿eh? No lo estoy afirmando, porque uno a veces habla con cierta ligereza de gente que tiene que tomar decisiones con una responsabilidad grande y se hace fácil opinar, quizás se hace menos fácil decidir, ¿no? Vos sabés que ahí lo retomamos a Carlos. Carlos, ¿nos escuchás mejor? Bárbaro, los dos. Ah, buenísimo. Estábamos hablando en realidad de esto mismo que vos mencionabas, porque, digo, vos hablas todo el tiempo de la necesidad de estos cambios de fondo en materia tributaria, la ley de entidades financieras. La pregunta es, ¿qué margen hay en la política en función? Pues, digo, porque estamos discutiendo el tema de los presos, estamos discutiendo estos temas porque justamente hay una especie de contraataque por parte de ciertos sectores que quieren que se discuta eso y no esto que vos venís planteando. Mi pregunta es, ¿qué margen hay, no ahora en el medio de la emergencia, sino después quizás, para que estos temas efectivamente se discutan? Porque a mí me da la sensación que después quedan vos y alguno más acompañándote, planteando la necesidad de que estos temas de fondo se lleven adelante, y no muchos más, pero esta es una sensación que yo tengo. No sé si capaz que viendo lo que ha sucedido en estas semanas, hay más conciencia de que debe cambiarse esto que vos planteabas como necesidad de fondo, ¿no? Mira, los cambios se dan cuando la acumulación de fuerza los hace posible. Sí, lo hemos charlado. Sí, no hay otra. Yo puedo tener la mejor de las intenciones y estar convencido que tengo toda la razón del mundo, pero si solo unos pocos, como vos decís, coinciden, no lo vamos a lograr. Solo lo vamos a lograr si tenemos voces suficientes, si cuando nuevamente vayamos en el 2021 a las urnas, el gobierno recibe un espaldarazo y crece su apoyo, y entonces la bancada de legisladores que apoyan ese proyecto también crece y hay más fuerza para avanzar en los proyectos. Siempre es así. No alcanza, las buenas intenciones no son más que buenas intenciones. Nosotros hacemos el enorme esfuerzo, también con un enorme placer, a pesar de las dificultades, para transmitir ideas, para ayudar a pensar, y creemos que justamente en este momento donde se ven y se sienten todas las carencias y todo lo que este sistema, este modelo financiarizado, globalizado, le ha generado al mundo, no a la Argentina, porque ahora tenemos claro que es al mundo, que requiere un replanteo global, también a escala global, de un montón de cosas que no deben ser como hasta ahora. Hay un mundo que esta etapa de la humanidad que comenzó, yo digo, con Reagan y Thatcher, y no descubro nada, que es el mundo de la globalización financiera, y en el que todo pasó a estar regido por esa regla, y eso es lo que hay que modificar. Alguna vez se habló de la tasa Tobin, que sí, era un ínfimo impuesto a todas las transacciones financieras globales, y eso generaba un recurso monumental. Cuando uno mira las cosas que hacen las ONG que siguen el tema de los paraísos fiscales, con los impuestos que se dejan de pagar y que están en los paraísos fiscales o en los países de menor tributación desde donde facturan las grandes corporaciones, se podrían resolver muchísimos de los problemas que tiene la humanidad, o todos. Pero bueno, hay que cambiar esa regla. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Si no se hace nada en el mundo, ¿no se puede hacer nada en la Argentina? No, en la Argentina se puede hacer. Nada nos puede impedir a nosotros que tengamos una legislación financiera distinta o impositiva distinta. Nada nos puede impedir que tengamos leyes de trabajo diferentes. Nada nos puede impedir que hagamos avances en todos los sentidos en los que la relación de fuerzas internas permita. Por eso el debate de ideas es tan importante, porque ganar el debate de las ideas es lo que le dará sustentabilidad a esos proyectos. De lo contrario, todos se quejan de los efectos de las políticas, pero muy pocos aceptan discutir las causas. Claro. Y ahí es donde tenemos el problema. Carlos, ¿te parece que sigamos acumulando fuerzas? Sigamos acumulando fuerza. Volvemos a hablar mañana entonces. Te mando un abrazo. Chao. Grande. Carlos Gelerea hablaba con nosotros. Clarísimo, y... digo, ¿no? ¿Eh? Clarísimo esto, sí, esto último, ¿no? Digo, que es el meollo del asunto. Y que es una, sí, es una batalla de ideas. Y la acumulación de fuerzas es indispensable. Carlos, lo que hace, traza una línea muy definida entre aquello que es el testimonialismo, que embellece a los enunciantes de grandes ideas, y también, bueno, la dialéctica, que implica que esas ideas actúen sobre la realidad. Y claro, para que actúen sobre la realidad tienen que tener poder, y el poder lo da la acumulación de fuerza. Entonces, uno puede tener las soluciones para todo, pero si no tiene poder para aplicarlo, va a ser difícil que eso salga de lo testimonial, casi romántico, ¿no? De la sí, política. Me parece que en ese sentido es un utópico realista, ¿no? Algo así. Mañana se lo vamos a plantear nuevamente, porque me gusta, Carlos, cuando levanta la vista, generalmente nos propone un horizonte, que es un horizonte de lucha por las ideas. Pero a su vez, a mí, no sé si te pasa a vos también, Marquito, me desangustia un poco en relación a que a veces uno quisiera que las cosas sucedieran hoy y no pasado, y no pasado, sí, mañana, quiero decir. Pero bueno, pero para que pasen primero hay que acumular esa fuerza que él describe, ¿no? Así que, bueno, nos pone en otra situación de pensamiento. Ahí son el top de las 9.